industrial magnate, fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y bajo su dirección se desarrolló el teléfono iPhone. En el año 1955 nace Alain Prost, piloto francés de Fórmula 1. En el 58 en Londres, el filósofo Bertrand Russell lanza la campaña para desarme nuclear. En 1989 en Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini ofrece 3 millones de dólares por recompensa por la muerte del autor de los versos satánicos Salman Rushdie. En 1992 nace Oleksiy Shevchenko, futbolista ucraniano. En el 93 muere Bobby Moore, futbolista británico, quien había nacido en el 41. En 2004, un grupo de arqueólogos iraquí anuncia que filtraciones de agua procedentes de un canal artificial construido por Salman Rushdie, por Saddam Hussein, pone en peligro las milenarias ruinas de la antigua Babilonia. En 2011, en los Estados Unidos, el transbordador espacial Discovery es lanzado en su última misión, la STS-133. Finalmente, en 2022, hace un año, al amanecer de la Federación Rusa, el presidente Vladimir Putin manifiesta que había tomado la decisión de una operación militar especial. Luego de dicho anuncio, Rusia atacó con misiles a la capital Kiev y Kharkov de Ucrania. Posteriormente, se registran enormes caídas económicas en Wall Street, en donde bolsas internacionales cayeron en la mayor caída desde el cierre mundial por la pandemia de COVID-19 en 2020. La bolsa rusa se derrumba y el precio de materias primas como la soja, trigo, petróleo y maíz suben considerablemente. Al atardecer, al este de Ucrania, como es a un 24 de febrero en la historia del mundo. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Esta Power Ballad es con la agrupación británica Def Leppard, When Love and Hate Collide. Es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira, 97.7. Instead of slamming down the phone, girl, for the 100th time, I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we stand, babe, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my Stop the hurt inside when love and hate collide. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Just let our hearts beat together. Oh baby, cause it feels so good when we're close like this. Whisper in my ear and let me stay the kiss. Come on and touch me when we're dancing. You know you got that loving touch. Touch me when we're dancing. Tonight's the night and it feels so right. My heart is saying it to me. You're the one I've waited for so long. So let your love flow through me. Oh baby, cause it feels so good. Feels just so to be this close. You've got me up so high. I could fly coast to coast. Recuerden que todos los días de 11 de la noche a 1 de la mañana estamos presentándoles las mejores baladas para que despidan bien el día con canciones románticas, canciones de amor, soft music aquí en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La canción que pasaba se titula Touch Me When We're Dancing. La agrupación de Carpenters, Karen Carpenter, la vocalista, eran dos hermanos. Karen ya falleció hace muchos años. Bueno, lo que está sucediendo, o lo que sucedió más bien en una fecha como esta, 24 de febrero de 1973, la cantante Roberta Flack alcanza su segundo número uno en el listado Hot 100 de Estados Unidos, cuando Killing Me Softly with His Son comenzó un reinado de 5 semanas en la cima de las listas. La canción fue escrita en colaboración con la cantante-compositora Lori Lieberman y surgió a partir de un poema que escribió Lieberman después de experimentar una fuerte reacción a la canción de Don McLean, Empty Chairs. Roberta Flack escuchó la canción mientras viajaba en avión. La interpretó por primera vez en vivo cuando, mientras acompañaba a Marvin Gaye durante una actuación, y Marvin Gaye le instó a que la grabara antes de volver a tocarla en vivo. Es decir, le fue tan bien que Marvin Gaye le dijo, grábela porque le va a ir muy bien con esa canción. Y a la postre así sucedió. porque desde el 24 de febrero del 73 alcanzó el puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard y allí se quedó durante 5 semanas. Vamos con esa hermosa canción que, de hecho, en los años 90 los Fugees también crearon su propia versión, su cover de este tema, Roberta Flack, Killing Me Softly With His Son. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Singing my life with his words. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Es una canción de los Firehouse, Life, Love of a Lifetime. Estamos en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. del álbum Songs About Jane del año 2004. Surgió este hermoso éxito. Sunday Morning es Maroon 5, Estrellas de Medianoche. Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. Still together when it ends. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Just Una balada siglo XXI. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, drinking, burning, never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30. 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Balada siglo XXI, 7 years. Es el cantante Lucas Graham. Once I was 7 years old. Estrellas de medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, 24 de febrero de 1959, nace Colin Farley, bajista británico de Cutting Crew, grupo que fue número uno en Estados Unidos en 1987 y lugar número 4 en listas británicas con esta canción, I Just Died in Your Arms. Cutting Crew, donde milita el bajista Colin Farley. I Just Died in Your Arms. I just died in your arms tonight. There must have been something you said. I just died in your arms tonight. I'm balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Is Supposed to Live Without You, canción de Laura Branigan. El autor Michael Bolton la grabó primero, la hizo conocida primero la cantante Laura Branigan, y después Michael Bolton la grabó otra vez. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 24 de febrero, año 2016, hace 7 años, la vocalista de Cranberries, Dolores O'Riordan, recibió la orden de donar 6,000 euros a una organización benéfica tras dar un cabezazo a un policía irlandés. La artista fue detenida en el aeropuerto de Shannon en noviembre de 2014, cuando la sacaron de un vuelo procedente de Nueva York tras un presunto incidente de furia aérea. Los informes médicos entregados al tribunal mostraron que la cantante estaba mentalmente enferma cuando ocurrió el incidente. Vamos con Dolores O'Riordan. Ya falleció, desafortunadamente, pero nos dejó un gran legado con sus buenas canciones, como esta, Zombie, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Another.